Bueno, amigos, nos vamos con nuestra siguiente entrevista, 8:37 de la mañana. Las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conocemos la importancia que tiene un voto responsable, un voto informado. Por eso, durante estos días, nosotros hemos estado haciendo una serie de entrevistas a los candidatos, a los alcaldes, a alcalde de Quito, también como candidatos a la prefectura de Pichincha, para conocer cuáles son las propuestas artísticas y culturales que tienen que presentar a la ciudadanía y que de esta forma todos podamos asistir al próximo 24 de marzo, conscientes de cada uno de las propuestas que presentan los candidatos. En esta mañana nosotros recibimos a Diego Salgado, quien está participando para la prefectura de Pichincha por el Partido Social Cristiano en la lista número 6. Nos va a contar cuáles son esas propuestas que tiene para la ciudadanía. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes en el radio de la Casa de la Cultura. Yo creo que deberíamos comenzar felicitando todo el trabajo que está haciendo la Casa de la Cultura. Unos minutos antes de entrar a esta cabina, tuve la suerte de conocer el archivo de discos, acetatos y algunas cintas que tienen. Y el señor, muy amable, nos comentaba todo lo que están haciendo. Yo creo que eso es importante reproducir. Y que esté acceso de la gente, ¿no? Es decir, eso a veces ha sido parte de mi crítica. Hemos caminado, por ejemplo, por los museos de la ciudad en Quito y hay días que están cerrados. Yo puedo entender que la gente que trabaja y sirve también en los museos tiene que descansar, pero el horario como que debería ser flexible o por lo menos encontrar maneras de que siempre haya la atención al público, tanto propios como extraños. Hablo de turismo interno y externo. Así es que yo creo que eso hay que trabajar fuertemente, pero por supuesto yo felicito la labor que ustedes hacen día a día. Diego Salgado, como ya lo dijo Darío, es del Partido Social Cristiano, es también ex asambleísta, concejal suplente, vive en el sector de Cumbayá. Y quisiéramos, antes de ir desarrollando este tema que nos ocupa, como es el tema cultural, conocer cuáles son las razones por las cuales usted se candidatiza a la prefectura de Pichincha. Yo creo que eso es una usted estuvo buscando la posibilidad de participar como como candidato a la alcaldía de Quito. Sí, a ver, el comienzo de todo. Yo estudié también arquitectura, estudié, que desgraciadamente no terminé, soy un arquitecto frustrado, debo decir. Estudié ciencias políticas e internacionales, eso finalmente culminé. Pudo más el bicho, la política, que el de la arquitectura. ¿Y por qué la arquitectura? Porque aparte de construir, de diseñar, de construir, de hacer realidad esos sueños que se plasman primero en el papel en mi época, ahora en la computadora, tenía mucho interés sobre cómo funcionan la ciudad, cuáles son los temas de la ciudad. Entonces, quiero recordar a quienes nos escuchan que la facultad, la escuela, es arquitectura y urbanismo. Entonces, mi gusto por el funcionamiento de la ciudad, que desde mi punto de vista es una de las creaciones más importantes del ser humano, en donde se da el desarrollo, en donde se da justamente las expresiones culturales, en donde se da la ciencia, en donde se da el conocimiento, se aplica este, en fin, eso me llamó mucho la atención. Mi proyecto original fue la candidatura a la prefectura, mientras yo era asambleísta, que tuve el honor de representar justamente a la provincia de Pichincha. Una de las razones que me permitió acceder a conocer cuáles son las necesidades de nuestra gente, las necesidades de nuestros vecinos. Entonces, eso puso en mí la inquietud, miren, a pensar. Tenemos un equipo multidisciplinario que desde esas épocas, cuando yo ya era asambleísta, veníamos trabajando en temas de ciudad, en temas de provincia. Aparte de yo ser político, yo tengo una pequeña unidad productiva agrícola. Entonces, todo esto me ha llevado a pensar que estoy preparado, que soy capaz de aportar también desde la prefectura de Pichincha a mis vecinos. Yo fui representante de las 33 parroquias rurales, del Distrito Metropolitano de Quito, el área más grande territorialmente hablando de la capital de la República. Entonces, unido todo esto, mis deseos de mi gusto de trabajar, de conocer los temas de ciudad, mi gusto por la política, el honor de haber representado a la provincia de Pichincha, el haberla recorrido, el conocerla, el lado positivo, que es todas las maravillas que tiene este territorio, y por supuesto la gente, pero también los problemas que tiene la gente, sentirme capaz de poder proponer soluciones a los grandes problemas. Señor Salgado, ¿cuáles serían las competencias que tiene en este caso la prefectura? Las que dicen la ley. Resumiendo, la prefectura tiene que ser un ente que se preocupe por la producción en la provincia de Pichincha, ahora más que nunca, si el desempleo es el principal problema de la gente en la provincia, pues tiene que ser el motor la prefectura que genere las condiciones para crear empleo, más y mejor empleo. ¿Cómo se debe hacer? Pues ¿cuál de otras de estas, además de la que usted nos está indicando, cuál es la otra competencia que es fundamental también dentro de las competencias que tiene la prefectura? Bueno, la vialidad, la promoción cultural, responsabilidad que algunos candidatos y algunos dignatarios salientes inclusive no le dieron mucha importancia, pero el artículo 41 del COTAD literal H habla de coordinar acciones de protección de seguridad a la gente, otro de los grandes problemas, el segundo si no me equivoco. Entonces son todas las responsabilidades que tiene el Consejo Provincial desde la ley. Usted topó un tema importante, que es el tema que nos ocupa, como por ejemplo el tema cultural. ¿Cuáles serían en este caso las propuestas que usted va a desarrollar dentro de la prefectura en este ámbito? Dentro de la verdadera transformación de la provincia de Pichincha, que es nuestra propuesta, el eje fundamental es recuperar la identidad de pichinchano, la identidad de la provincia, de la gente que nosotros vivimos, tenemos la suerte de habitar esta provincia. Tenemos varias expresiones culturales que, por desgracia, no han sido suficientemente promocionadas, por un lado. Por otro lado, no han sido cuidadas o protegidas. Estoy pensando, por ejemplo, en conocer el origen de quienes hoy habitamos Quito. ¿Cuáles serían los canales que usted va a desarrollar? Los canales que usted tiene en el Consejo Provincial son varios, pero sobre todo lo que estamos proponiendo nosotros es generar un gran área, es decir, con los mismos servidores pichinchanos, generar un gran área de promoción de la provincia de Pichincha. Eso quería decir. La marca Pichincha es fundamental, no solamente para promocionar la producción de este territorio, sino sobre todo recuperar esa identidad pichinchana. ¿Quiere decir que está perdida la identidad? ¿Los pichinchanos no sentimos parte del territorio? Yo no estoy seguro si es que se ha perdido en su totalidad, eso sería aventurado decir. Sin embargo, yo pienso que ya no hay fortaleza, esa fuerza que venía, que inclusive apoyaba los festejos de la capital de la República. Conocíamos la posibilidad o por donde entraban aquellos pueblos originarios o pueblos originales a las zonas que hoy ocupa la capital de la República. Entonces, yo creo que hay que recuperar aquello, y no solo eso, sino respetando todas las, en la libertad de la gente, todas las manifestaciones y expresiones culturales, no solamente lo original, sino también lo que hoy hace parte de nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo es posible que antes lo hayamos sentido esa identidad sin que ni siquiera haya existido la propuesta de generar la marca Pichincha? Porque esto de la marca Pichincha es algo que ha venido sonando en los últimos años nomás. Perdón, no lo entendí. ¿Cómo es posible que, digamos, que antes teníamos teníamos fuerte la presencia de la identidad en Pichincha sin tener la idea de generar la marca Pichincha, porque mire, eso es algo reciente. Hay varias razones, o por lo menos pienso en dos. Una, el propio resultado del crecimiento de la ciudad. Cuando yo tuve la suerte de caminar y jugar en las calles y plazas de Quito, lo podíamos hacer libremente y sin las preocupaciones ni la inseguridad que hoy día existe. Que yo no estoy culpando absolutamente a nadie en específico, sino que es propio del crecimiento de la ciudad. Antes entre vecinos nos conocíamos. Antes era absolutamente importante vivir muy cerca de nuestros muertos. Entonces, el crecimiento demográfico, el crecimiento urbano, también viene con esos problemas. Si tú sales a la puerta, regresas a ver y ya no conoces a la gente. Entonces, tiene que ver también el crecimiento. Pero desde las entidades públicas, tampoco se ha hecho mayor cosa. La Casa de la Cultura vive siempre con un déficit presupuestario, por ejemplo. Pero sabemos que el aparato de comunicación del gobierno o de un ministerio es muy importante y tiene financiamiento, dejando a un lado, por ejemplo, la promoción cultural, la expresión de diferentes movimientos, hablo artísticos y de diferente índole, se deja a un lado. Si nosotros comparamos el presupuesto que hay para cultura en general versus el presupuesto que existe para publicidad y propaganda dentro del mismo Estado ecuatoriano, vamos a ver que la cosa no es muy justa. Usted acaba de mencionar, y a eso iba el enfoque de nuestra siguiente pregunta, es, de hecho, los recursos, usted nos acaba de decir que para cultura son muy reducidos, muy poco. Entonces, ¿qué es lo que hará usted para poder desarrollar su proyecto en el ámbito cultural? Mire, no creo que desde la prefectura, la responsabilidad principal, prioritaria, sea el invertir recurso económico del Estado, además, en cultura. Yo creo que se puede generar con creatividad e invitar a gente preocupada por las diferentes expresiones culturales y artísticas a que participen. La alianza pública-privada que nos permite la ley y la alianza estratégica que nos permite la ley ecuatoriana vigente no solamente tiene que pensarse en una sociedad de negocio, pero en una sociedad de producción. Señor Salgado, si usted perdón, me permite, permito la idea porque todavía no la digo. Y le voy a poner un ejemplo. La Casa de la Música, en donde todas las semanas hay expresión cultural, hay expresión de arte, es una actividad que más bien viene desde el ámbito privado. En la Casa de la Cultura, que podría, por ejemplo, convertirse en una actividad mixta en donde el Estado ponga recursos, pero también que se invite a participar a gente y a empresas que les interesa invertir en la promoción cultural, se lo debería hacer. Mi pregunta más bien es al revés, ¿por qué no se lo ha hecho? Ahora, señor Salgado, si bien es cierto, usted dice no se necesita de muchos recursos económicos para invertir en la cultura, entiendo que usted dice hay que invitar a la mano privada, pero ¿qué va a pasar mientras tanto, por ejemplo, con los actores y gestores culturales que ellos tienen una profesión y que a base de esa profesión pues ellos necesitan dar su contingente, pero a cambio también tener algo para llevar el pan de cada día a su casa? Estoy absolutamente de acuerdo, pero también quisiera preguntarle al agricultor, quisiera preguntarle a los cientos de hecho, miles... De hecho todos los necesitan, pero ahora nuestro ámbito es cultura. Les quisiera preguntar a todos aquellos hombres y mujeres que se paran en la esquina del río Coca y 6 de diciembre buscando empleo, los albañiles también, los pintores también, si el desempleo no es solamente de los artistas, y por supuesto que me duele, pero ¿qué pasa con la creatividad de quienes hacen y quienes son las autoridades culturales del Estado ecuatoriano? ¿Qué pasa con esa creatividad? Si la permite la ley invitar a la inversión privada también, ¿por qué no lo están haciendo? Pero en el caso suyo, su competencia en lo que es el ámbito Consejo Provincial de la prefectura. Tiene 180 millones de dólares en el 2018. Apenas invirtió 130 mil dólares en la producción. Pero ahora, ¿qué va a hacer entonces usted? Eso es lo que le interesa en este caso a la audiencia. Exactamente lo que yo le para tener dicho, un voto responsable. Dentro del ámbito legal, lo que le permite o lo que le ordena al Consejo Provincial es promocionar las artes y la cultura. ¿A través de qué? No solamente del presupuesto asignado por el Consejo Provincial, que debe ser importante. Nosotros hemos propuesto que por lo menos el 15% de la inversión tiene que ir a la promoción cultural, porque del 70% en cambio que estamos proponiendo para invertir en producción, uno de los principales rubros es el turismo. El turismo, de cada empleo directo, genera 3 indirectos. Y parte fundamental, lo que las personas que visitan a Quito y a Pichincha quieren conocer es nuestra cultura. Eso es lo atractivo. Y en este la cultura plan, en todas las áreas, no solamente el artista, sino el medio ambiente. Además, en su estado natural. Nosotros no estamos proponiendo más asfalto y más hormigón. Estamos proponiendo, sí, más seguridad, más promoción. ¿A través de qué? De las vías que nos permiten. Ya, el turismo sería una entrada por donde podríamos hacer la promoción cultural. No, es la parte indirecta. La parte indirecta. ¿Cuenta tal vez con algún tipo de proyecto o plan donde se pueda concretar esa promoción? El tercer eje de la verdadera transformación que nosotros proponemos está la recuperación de la identidad de Pichincha. ¿Qué significa eso? Pues vamos a hacer todos los esfuerzos con la Casa de la Cultura, con la Secretaría de Patrimonio Cultural, obviamente con el área que existe en el Consejo Provincial, para recuperar, para poner en orden qué somos los pichinchanos, cuál es nuestro origen. Porque no solamente, repito, no solamente es el ámbito de artistas, sino la preservación de atractivos tesoros arquitectónicos, por ejemplo, el Museo de Sitio Tulipe, por ejemplo, las ruinas de Cochasquí, el Pucará de Rumicucho. No solamente pensando en el empleo o desempleo de quienes hacen arte, que por supuesto tiene que ser una fundamental preocupación y acción de parte de mi prefectura, pero también esos atractivos culturales, los que acabo de mencionar como ejemplo, tienen que ser recuperados. Y ahí, por ejemplo, se me ocurre que los artistas pueden imitar lo que creemos que fueron nuestros pueblos originales, justamente en estos sitios, en estos atractivos, que tienen que ser turísticos, pero esa es una manera de preservar nuestra cultura. Esa es una manera de preservar nuestro patrimonio, porque ese es el atractivo, o uno de los atractivos, que tiene esta provincia. ¿Qué posición tendrá usted frente al tema de la minería en el noroccidente? Hace unas semanas fueron declarados como reserva de la biosfera el Chocó Andino, y conocemos todo el potencial turístico que tiene, desde recursos naturales hasta recursos arqueológicos, con el caso de Tulipe. Sin embargo, en el sector existe los intereses mineros. ¿Qué posición tendría usted ahí? Por desgracia, es solamente una declaración. Eso no conlleva a que el Estado ecuatoriano haga respetar esa zona, ¿sí? Porque no ha sido declarada reserva, ni mucho menos, sino que es una declaración que con más que justos méritos nos hace la UNESCO. Sin embargo, desde mi prefectura, lo que sí hay que lograr es que sea parte del inventario de las reservas ecológicas, justamente la biosfera de Chocó, primero. Segundo, desde y con mi liderazgo, si no estoy proponiendo más y nuevas vías de asfalto y hormigón, y peor aún, por esa zona, en donde el atractivo, además, vamos a lo práctico, en donde el atractivo es el medio ambiente en su estado natural, mal puedo decir yo que viva la minería en esa zona. No es potestad, no es responsabilidad del Consejo Provincial, pero con liderazgo, no se puede permitir el daño al medio ambiente. Señor Salgado, si bien es cierto, usted nos dice que hay que recuperar la identidad, creo que existe la identidad en los pichinchanos. Aparte de eso, hay muchos trabajos que ha realizado, en este caso la prefectura, con antecedentes un poco enfocados a conocer cada una de las provincias. De hecho, ¿será que usted levantará alguna plataforma a partir de esto para poder presentar a los pichinchanos este trabajo de recuperación de identidad que es una de sus propuestas? El momento que nosotros lleguemos a la prefectura se hará no solamente una plataforma, sino todas las acciones necesarias para, además, definir si es que es una identidad de los pichinchanos. Yo tengo la impresión que ya la cotidianidad rebasó aquello. Yo no puedo pensar que tengo la misma identidad o los mismos pensamientos que un joven millennial o un joven de 15 años. Yo no puedo pensar que tengo yo la misma identidad pichinchana que tiene que tuvo mi padre. Entonces, no estoy muy seguro o no creo que es responsable si yo digo, sí, voy a hacer la plataforma, ¿no? Hay que hacer todo lo que sea necesario desde la prefectura para preservar, pero sobre todo conocer el origen de lo que hoy somos nosotros. Así es. Bueno, con esto ahí queda este planteamiento de nuestro invitado Diego Salgado. Para finalizar, tenemos un resumen de lo que usted nos ha mencionado y quisiéramos conocer si usted con qué animal se identifica. Yo me identifico con el caballo. ¿Por qué? Porque si usted le ve al caballo corriendo en la campiña, es libre, juguetón. Pero el momento que tiene que estar serio, se pone serio. Vamos contigo, Andrés. Una síntesis de Diego Salgado sobre las propuestas de recuperar la identidad de Pichincha, fomentando la marca Pichincha. Generar un gran área con los ciudadanos para promover la producción artística de Pichincha. Apoyar a todos los manifestantes culturales. Promocionar arte y cultura a través del presupuesto, tomando al menos del 15%. Generar e invitar a personas que participen en temas culturales, lograr que el Choco sea parte de la reserva de la biosfera y crear una plataforma y todas las acciones necesarias para promover las identidades de los pichinchanos. Bueno, queremos agradecerle a usted, esperamos que si llega a la prefectura, pues nos acompañe acá en el noticiario de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Gracias a usted y estaré aquí cada vez que ustedes me requieran.